Suenan los tambores, hay risas y gritos, la sangre caliente corre por sus venas. Suenan los tambores, hay risas y gritos, la sangre caliente corre por sus venas. Suenan los tambores, hay risas y gritos, la sangre caliente corre por sus venas. El griterío en la cumbianda de los mulatos, hoy se festejan, bailan los negros, porque ha nacido María Leonor. José y María bailan alegres, Dios les ha dado lo que querían, un angelito de piel morena, fruto divino de un gran amor. Hay risas y gritos, la sangre caliente corre por sus venas. Se oye de lejos el griterío de la cumbianda de los mulatos. Hoy se festejan, bailan los negros, porque ha nacido María Leonor. José y María bailan alegre, Dios les ha dado lo que querían, un angelito de piel morena, fruto divino de un gran amor. Caliente, corre por sus venas, suenan los tambores, hay risas y gritos, la sangre caliente, corre por sus venas, suenan los tambores.